Ahora, en Radio M, pequeñas historias de una gran ciudad. Un minuto en la vida de una ciudad con más de 200 años de existencia. Pequeñas historias de una gran ciudad. Información del Instituto y Archivo Histórico del municipio de Morón. Vuelta a la democracia. Una nueva etapa de democracia comenzaba. Con un espíritu de algarabía y ansias de participación, el 30 de octubre de 1983 se realizaron las elecciones nacionales generales. En Morón, las urnas dieron el triunfo a la Unión Cívica Radical, que llevó a la Intendencia Municipal al doctor Norberto García Silva. Es recordado por su honestidad y hombría de bien. Una calle en el partido lleva su nombre.